chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Fue creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido. Fulano con el premio y yo el perdedor. Que estúpido.